Bienvenidos a Horse Up, edición Rock, Blues and Beers. De este lado de las ondas, Moy Álvarez. Bueno, pues parece que a Juanma Fernández le gustó el programa que hice sobre rock y blues y me ha encargado que haga alguno más. Por mi parte, desde luego, es un placer. Así que vamos a escuchar esa banda sonora que sonaría mientras surcamos la Ruta 66. Sin más preámbulos, arrancamos. Lauren Jones es un guitarrista británico nacido en Liverpool. En su día fue votado por medios especializados entre los 10 mejores guitarristas de blues de la actualidad. Acaba de sacar en el mes de agosto su octavo álbum, titulado Back Look and the Blues, del que suena el tema que da nombre al álbum. Can I Lenz López es un guitarrista estadounidense que en 2012 formó la banda Supersonic Blues Machine, apadrinada entre otros por Billy Gibbons. En su primera gira abandonó el grupo debido a sus adicciones. Una vez superada, volvió a su carrera en solitario. En el mes de julio acaba de sacar su octavo álbum de estudio, titulado Trouble Is Good. Suena el tema Easy to Live. Laura Cox es una guitarrista anglo-francesa. En 2008 se hizo famosa publicando versiones de temas en YouTube. Ese mismo año llegó a tener 500.000 de seguidores y a día de hoy sus publicaciones tienen más de 100 millones de visitas. Incluso ha tocado en festivales como el Hellfest o el Down Low Festival. Este año publicó su tercer álbum de estudio, titulado Head Above Water. Suena el tema One Big Mess. Yeah. No Money Kids es un grupo que se formó en 2013 y que se autodefine como The Electro Blues Postindustrial. Acaba de lanzar un adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio. Suena el tema Broken Bones. La Chinga, y no hagáis bromas, es un power trío canadiense. En el pasado mes de julio estuvieron de gira por nuestro país. Como adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, acaban de lanzar el tema Bolt of Lightning. Mox es un trío formado en el año 2000 en Detroit, Estados Unidos. Ya tienen hasta 7 álbumes en su haber. Del segundo de ellos, publicado en 2008, One With The Show, suena el tema Slow Curve. Robert Young and the Grave es un grupo de rock and roll con influencias sureñas formado en California en 2011. Este verano han pasado por el festival La Isla del Blues, que se celebra todos los años en San Fernando, Cádiz. Acaba de sacar su noveno álbum, titulado Right Into the Light. Suena el tema Don't Look Down. Down. Francis es un grupo de rockabilly finlandés formado en 1987. Ellos fusionan el rockabilly con el hard rock y con el punk. De su disco de 2018, Right Now, suena Lost One. Esta vez han sido los mismos Black Spiders los que han presentado el tema que va a sonar. Ellos son una banda de Sheffield, Reino Unido, formada en 2008. Este es uno de los temas del último álbum que acaban de publicar, titulado Can't Die, Won't Die. Suena, por tanto, All Right, All Right, All Right. This is my horse. Death Rock es un artista estadounidense nacido en Nueva York. Sus influencias son Elvis Presley, Jimi Hendrix o Roy Orbison. De su segundo álbum publicado el mes de agosto y titulado Dream Machine, suena este tema con claras influencias a The Who, titulado Never Ending Moment. Se formaron en 2002 en Los Ángeles. Ellas mezclan el rock, el blues y el punk. De su cuarto y último disco publicado hasta la fecha, titulado Ain't It Tragic, suena Hands Up. Give me a reason to even try. can survive the fall. The Warning vienen desde Monterrey, México. Es el grupo de las hermanas Villarreal Vélez, Daniela, voz y guitarra, Paulina, batería y Alejandra, bajo. Formaron el grupo en 2013, cuando apenas contaban con entre 9 y 13 años. De su quinto y último disco, titulado Error, suena Shock. Starcrawler es una banda de punk rock de Los Ángeles. En 2022 publicaron su tercer y hasta ahora último disco, titulado She Said. De él suena Roadkill. I hate to been a bigger man than you. El prolífico artista Jack White publicó en 2022 el disco titulado Fear of the Dawn. Suena el tema que da nombre precisamente a ese disco. Dunes es un grupo de stoner rock británico, concretamente de Newcastle. Ellos se formaron en 2016. Antes de publicar en 2022 su segundo y último álbum hasta la fecha, titulado Gargoyle, lanzaron este tema, titulado This Must Be the Plague. To the past. Y nos vamos a despedir con Dozer, grupo sueco de stoner rock formado en los años 90. Acaban de lanzar su sexto álbum, titulado Drifting in the Endless Void. Para despedirme de vosotros, suena el tema Dust for a Blood. Un saludo para todos los zappers. Se despide Moy Álvarez. Adiós. And I feel so deviously wrong.